Has despertado mi amor en una forma ideal. Voy a mirarte coqueta, tu modo de andar. Me han robado los sueños, disfruto al soñar. Niña coqueta, tu modo de andar. Niña coqueta, eres especial. Niña coqueta, me hace suspirar. Nadie como tú. Todas las tardes te miro pasar. Todas las tardes me hace suspirar. Niña coqueta, mi amor eres tú. Nadie como tú. Mis amigos,